Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de DACME. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con Rafael Bonifaz, activista del software libre. Él nos cuenta un poco de su trayectoria. Bueno, soy Rafael Bonifaz, ingeniero en sistemas, actualmente máster en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires. Mi trabajo ha sido siempre ligado al software libre. Desde el 2005 me he dedicado principalmente a la administración de servidores, pero también he estado mucho dentro de la comunidad de software libre, organizando eventos, promoviendo el software libre, este tipo de cosas. He trabajado en el sector público, en el sector privado, y ahora estoy trabajando en el sector de ONGs, organizaciones no gubernamentales. Desde el 2012 empecé a preocuparme por la privacidad en internet y la seguridad informática, comunicaciones cifradas, ese tipo de cosas, y mi trabajo ha estado bastante enfocado en ese sentido desde entonces, tanto, digamos, en el ámbito profesional como en el ámbito ya de activismo y de promoción. ¿Sí? En los últimos años he trabajado en algunas ONGs, trabajé en Fundación Acceso, en un fellowship, luego trabajé en el Centro de Autonomía Digital acá en Ecuador con Paola Vini en el desarrollo de herramientas libres para comunicaciones seguras. Yo no era desarrollador, pero colaboraba dentro de la administración de la infraestructura tecnológica de la organización, y ahora trabajo en derechos digitales haciendo también parte de infraestructura, pero también ya más trabajo relacionado con seguridad informática e interactuando con otras organizaciones. Rafael nos cuenta cómo fueron sus inicios en las comunidades de software libre. El gusto por el software libre salió en la universidad. Primero me enteré que había algo que se llamaba Linux, y eso me llamó la atención, que podía tener en mi computadora algo que no sea Windows. Y cuando supe que se podía hacer eso, lo quise hacer. Mi primera experiencia no fue tan buena, porque en esa época, para conectarse a internet, se usaban los modems dial-up, y los modems solamente funcionaban con Windows, y para hacerles funcionar en Linux era algo dificilísimo, y para alguien que empezaba era mucho más difícil, y uno se conectaba a internet con la computadora que tenía en ese rato. No había Wi-Fi, no había esas cosas. Entonces tocaba reiniciar la máquina. Una de esas, en las instalaciones, mandé a hacer las particiones, desconecté la computadora porque me arrepentí, dañé el disco duro, y en la universidad el profesor de laboratorio de física, no mi profesor de sistemas, no un programador, sino el de laboratorio de física, sabía de Linux. Llamó a la casa a decir que se iba a demorar y se quedó ayudando, me ayudó a recuperar el disco duro. Y bueno, eso me trajo la curiosidad de saber que había algo más. Luego tomé unos cursos, pero en el 2005 se organizó el FreeSol y me generó mucho entusiasmo, y empecé a colaborar con el primer FreeSol aquí en Ecuador, y era nuevo, pero de alguna forma terminé siendo el coordinador de Ecuador y también de la ciudad de Cayambe. Y ahí le encontré el gusto más que a Linux, al software libre, a la comunidad, a trabajar con gente de todas partes del mundo, a ver cómo se puede trabajar de forma colaborativa. En el FreeSol aprendí lo que era un wiki, antes que la Wikipedia. Ahí me enteré que existía la Wikipedia, pero el FreeSol se organizaba como un wiki, listas de correo electrónico, chats a través de IRC, había toda una comunidad de gente colaborando, ayudándonos, y eso me atrajo mucho, y desde entonces he estado siempre ligado al software libre. El software libre permite que Rafael se vincule con la seguridad informática. A partir de ahí, empieza a interesarse por la privacidad. Cuando le consultamos cómo empieza en el tema de seguridad digital, nos cuenta. Bueno, yo creo que son dos momentos que pasaron eso. El primero fue en el año 2007-2008, había como una discusión de un estándar de ofimática dentro de la ISO y a nivel local en los estándares, en los, ¿cómo se llama?, organismos de estandarización de cada país. Esto es del INEN aquí en Ecuador, de la norma INEN, que se debe haber escuchado. Entonces teníamos que ver si el estándar que Microsoft proponía era bueno, y era un estándar que replicaba otro estándar. O sea, es como que los conectores para los celulares, mejor si todos son iguales, no tener dos tipos para ver que uno escoja cuál conector quiere. Uno quiere tener el teléfono que le dé la gana, y más o menos por ahí va la cosa. Entonces nos lo poníamos del estándar de Microsoft, que trataba de imponerse al estándar hecho por las comunidades de software libre y de estándares abiertos, que era el que usa OpenOffice en esa época, el que usaba LibreOffice ahora, y otras, menos Microsoft, porque es un monopolio. Pero bueno, dentro de esa pelea, yo coordinaba al equipo de Ecuador y también era bastante activo en el equipo latinoamericano y en la lista de correo de español, porque más latinoamericano, digamos, era iberoamericano, era en español. Y también participaba en las listas de correo electrónico globales de los que estábamos uniéndonos para parar la Microsoft. Y en ese entonces yo me preguntaba qué tan fácil sería para Microsoft poder leer mis correos. No digo que me hayan espiado ni nada, pero me puse a pensar qué tan fácil sería si le paga al proveedor internet a un técnico para que me vea. Entonces ahí aprendí a cifrar los correos electrónicos. Fue gente dentro de esta, digamos, de esta campaña contra el OpenXML los que me enseñaron a dar los primeros pasos cifrando el correo electrónico. Luego aprendí a cifrar el chat también, no con tanta urgencia, pero ya me pareció interesante, pero digamos que no era algo así como, me parecía chévere, pero no era lo máximo. Pero luego en el año 2012, me parece que fue finales de 2011, inicio de 2012, hubo una filtración a Wikileaks que se llamaba los Spy Files, y ahí aprendí que las computadoras que en ese entonces empezaban a venir con cámaras, las cámaras podían ser prendidas de forma remota, que los estados podían estar grabando todas las conversaciones de un país, que las comunicaciones podían estar siendo vigiladas y que la criptografía permitía protegerse. Porque luego de eso hubo un programa también justamente por, se llamaba Cypherpunks o CryptoPunks, que era un programa que tenía Julian Assange, que invitó a unos amigos expertos en temas relacionados a seguridad informática, digamos del mundo CryptoPunk o Cypherpunk, que son la gente que usa la criptografía como una herramienta para liberar a la otra gente. Y ahí me volvió el gusto por aprender a cifrar correos electrónicos. No, nunca dejé de cifrar, pero como que empezar a salir a enseñar a la gente, a hablar de esos temas, a hablar de vigilancia. Luego vinieron los documentos de Snowden y ahí ya fue como, oh, ha sido peor de lo que me imaginaba, pero estoy en el camino correcto. Y sí, no he parado con el tema de, más que seguridad, el tema de la defensa de la privacidad de las personas y usando criptografía para eso y anonimato, ese tipo de cosas, más que proteger páginas web o organizaciones. Muchas personas dicen que si no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder. Rafael agrega. Yo creo que todos tenemos algo que ocultar, empezando por las contraseñas de nuestras cuentas. Nadie está publicando sus contraseñas de sus cuentas en Twitter para que todo el mundo vea la contraseña y todo el mundo se venga a ver nuestros correos electrónicos. Y creo que el concepto de privacidad, que hay varios, pero que uno del que más me gusta a mí es el tener la capacidad de decidir qué parte de mi vida la comparto con quién. Entonces, si yo tengo una pareja, yo probablemente tenga mucha confianza en esa persona y a esa persona le voy a contar un montón de cosas que no le voy a contar a otra gente, ¿no? Es una especie de lo que conocemos como intimidad. Y si tengo hijos, tengo hijas, entonces con ellas voy a tener otro tipo de conversación, también una relación de confianza bastante estrecha, pero no la misma que la que tendría con la pareja. Y si estoy con la pareja y con los hijos, entonces ahí la relación incluso es diferente porque estamos más gente e interactuamos de forma distinta. Y si estoy frente a un micrófono en una radio, si sé que me están grabando, entonces habrá cosas que capaz yo no quiera decir porque sé que a otra gente le podría ofender o porque sé que gente piensa de forma distinta que yo. Habrá cosas de las cuales yo no estoy muy seguro de qué es lo que estoy pensando. O sea, estoy como formando mi criterio y hasta no tener un criterio formado quisiera discutir estos temas con gente de confianza. Entonces no quiero que otros estén viendo. Sí, entonces el tema de que no tengo algo que ocultar es como una simplificación para no complicarme la vida, porque internet me resulta bastante cómodo, pero en el mundo físico en el que crecimos la mayoría todavía, tal vez las nuevas generaciones no tanto, vivíamos con ese concepto de privacidad de contarle las cosas a la gente con las que tengo más confianza, y si estoy en una fiesta me comporto distinto que si estoy en la casa, si estoy en el trabajo me comporto de otra forma. Ahora con internet de repente aceptamos que hay alguien como Google o alguien como Facebook que puede saber todo lo que yo hago, absolutamente todo, con qué me despierto, las conversaciones que tengo con mi pareja, si voy, dónde estoy parado, y se tiene un registro y estas empresas pueden saber más de nosotros que nosotros mismos. No hay un problema. Pero también hay el problema de qué pasa cuando nosotros publicamos cosas personales en internet, en nuestra vida privada, Allá no son estas empresas, ahí pueden ser delincuentes que se están viendo. Ah, esta persona se fue a la playa, esta persona puso fotos de su casa georreferenciadas, sabemos dónde vive y no está en la casa, robémosle la casa. O es alguien millonario que sube fotos de sus hijos. Ah, este es millonario, tiene hijos, secuestrémosle un hijo. O es una chica bonita que sube fotos al Instagram y de repente está con acosadores atrás. Entonces, existen muchos riesgos. Y el no tengo nada que ocultar, dejémoslo para alguien que esté en una posición de poder, dejémoslo para los políticos que están, por ejemplo, un alcalde, un presidente que está en una posición de poder, que sido electos, son servidores públicos. En ese caso, la expectativa de privacidad debería ser menor y la transparencia debería ser más alta. Cuando alguien está en una situación de poder, entonces ahí sí creo yo que es importante mayor transparencia, pero cuando uno vive su vida personal con su familia, esos son temas personales y es bueno tenerlos en privado. Y mientras más privados seamos y menos expongamos nuestra vida personal en internet, menos riesgos vamos a tener de que alguien quiera aprovecharse de nosotros porque no van a saber tanto de nosotros. Y si queremos expresarnos de forma pública, bueno, saber de qué estamos hablando. Yo hablo mucho de privacidad de forma pública, de entrevistas, incluso en televisión, en radio, por internet. Y ese es mi perfil público y la privacidad no se trata de ocultarlo todo, la privacidad se trata de decidir qué quiero compartir con quién. Hay cosas que son para ciertas personas y otras que son para otras personas y otras que estoy dispuesto a compartirlas con todo el mundo. Pero esas que estoy dispuesto a compartirlas con todo el mundo van a acarrear riesgos porque pueden ser malinterpretadas, puede ser que haya grupos que no les guste lo que yo piense, etcétera. Entonces, yo creo que la privacidad es un derecho humano muy importante que hay que protegerlo, pero hay algo que se me está olvidando es, ¿quién vigila a los vigilantes? Ok, chévere, no tengo nada que ocultar, que me revisen todo, pero ¿quién me está revisando? ¿Quién es Google? ¿Quién es Facebook? ¿Quién es el gobierno que compró NSO, que compró Hacking Team? ¿Y quién está analizando la información mía personal y qué están haciendo con esta información? ¿Y se están haciendo multimillonarios con mi vida privada y yo no recibo ningún centavo? Entonces, si es que querer, si estamos dispuestos a que alguien pueda ver todo, absolutamente de todas nuestras vidas, informémonos bien de quién es ese alguien. Durante la pandemia, muchísimas personas estuvieron en sus domicilios durante muchos meses. Al consultarle a Rafael sobre las afectaciones de seguridad de las personas durante la pandemia, él nos dice: O sea, se vio bastante afectado porque de repente nos lanzamos a internet de una forma al apuro, sin mucha conciencia. Entonces, de repente, nuestras casas ya eran como parte de internet. Por ejemplo, yo estaba ahí con mis dos hijas y mi esposa en ese momento. Y claro, entonces mi esposa era profesora, mis hijas estaban recibiendo clases, cada una desde un dispositivo con conexión a internet. Y de repente no podía caminar por cualquier lado de mi casa porque mi casa estaba siendo, digamos, habían cámaras que estaban conectadas a internet y estaban transmitiendo a las clases de los colegios. Entonces, como que ya esa invasión de la privacidad se hizo un poco más tangible. Pero en general, nuestra vida personal se hizo mucho más activa que antes en el mundo digital. Y eso hace que nuestros datos, que las empresas que proveen los servicios, tienen la capacidad de recolectar muchísimos más datos, y al recolectar muchísimos más datos nos hacemos más, se vulnera mucho más nuestra privacidad. Entonces, si bien herramientas como Zoom, yo qué sé, o Google, mismo Facebook, estas de acá, permitieron que la gente se pueda comunicar y estar en contacto, la privacidad se perdió y lamentablemente mucha de esta gente será dependiente de estas herramientas y solamente se van a dar cuenta lo adictos que son a estas herramientas cuando pasa algo como lo que pasó el martes, que se cayó WhatsApp y de repente todo el mundo estaba comunicado y ya no se acordaba ni cómo llamar por teléfono porque estaban tan dependientes de WhatsApp. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que yo diría es que con la pandemia la expectativa de privacidad en general de la sociedad se vio muy afectada porque nos lanzamos a trabajar y a estar en contacto a través de herramientas digitales. Y estas de acá son provistas por empresas que nos proveen gratis a cambio de nuestros datos. Entonces están recolectando nuestros datos. Y por otro lado, también hubo temas como los sistemas de contact tracing para ver si estuviste con alguien que se contagió, que bueno, no funcionaron muy bien, pero también hay sistemas como los de que miden la distancia en las cámaras y pusieron más clamo a cámaras en las calles, entonces la vigilancia ya no se limita solo a internet, sino que ya estaba siendo vigilada las calles del país. de las ciudades del país, pero ahora están siendo mucho más vigiladas y se ha invertido mucha tecnología en eso y no sabemos cómo lo están usando, qué uso le van a dar a futuro, qué controles tienen, porque generalmente no hay controles sobre quién está usando eso y eso es un problema. La privacidad digital es un derecho de todos los usuarios de Internet, en el cual podemos decidir qué datos compartir y qué no. En el caso de los activistas por los derechos humanos, Rafael agrega. Pero yo creo que la privacidad se ve afectada para todas las personas con el mundo digital, pero definitivamente para activistas esto va a ser algo mucho más urgente. Tener comunicaciones seguras para un activista ecológico, feminista, LGBTQ, lo que sea, siempre va a ser como más urgente. Porque se están enfrentando a grupos de poder, a las mineras, al status quo, al poder, al Estado, yo qué sé. Y entonces tienen un adversario del cual tendrían que cuidarse. Un adversario mucho más claro que una familia común que trabaja 8 horas al día y que manda a los hijos al colegio y les recoge. Ellos también tendrían que cuidar su privacidad, pero el riesgo que tienen es menor que alguien que está haciendo activismo y que se está enfrentando a un estado o a unas transnacionales mineras o lo que fuere, o narcotraficantes también podría ser en nuestro ambiente moderno. Entonces, para estas personas el uso de tecnologías de seguridad es como muy importante y es algo que tienen que prestar la atención, pero es algo que va más allá de la tecnología como tal, ¿no? O sea, desde, ok, bacán, yo soy un activista ecologista y me meto contra las mineras, no les dejo que hagan sus millones de dólares, hago que la gente se moleste y luego en el mismo Facebook donde me quejo de todo, subo fotos de mis hijos chiquitos. Y al hacer eso estoy poniendo en riesgo a mis hijos chiquitos. Y por eso decía que es muy importante separar la parte pública de la privada. Y mientras menos información privada pongamos, nos va a ayudar mejor si es que algún rato tenemos que hacer activismo y tenemos que tener un perfil público donde vamos a estar más vistos por la gente. Y va a ser como, nos van a rebuscar todo y nos van a buscar algo que a otra gente le pueda parecer malo y atacarnos a través de eso. Entonces, definitivamente para activistas. Yo también pondría periodistas, yo qué sé, periodistas de investigación en particular, abogados que tienen que cuidar el secreto de las comunicaciones de sus clientes, médicos también tendrían la responsabilidad de proteger las historias clínicas de sus clientes. En todos los ámbitos probablemente sea importante, pero las personas que estén en una situación de riesgo y que tengan un adversario claro, creo que es más, todavía mucho más importante la seguridad informática. La formación en seguridad digital es fundamental para las personas comunes y no solo para las grandes empresas. Le preguntamos a Rafael si es importante generar procesos de concientización y él nos comenta. No, yo diría que es fundamental, o sea, hay que concientizar, o sea, nuestras vidas transcurren por internet y no sabemos muy bien qué es internet. O sea, ayer se cayó Facebook antes de ayer con sus plataformas y mucha gente pensaba que se cayó internet, que no había internet y eso es una parte de internet. A lo que voy es importante que sepamos qué es lo que estamos usando, por dónde transcurre toda nuestra vida y me parece fundamental tener un poco de conciencia de seguridad informática que debería tener toda la gente, así como cuando salimos a caminar por la calle, vemos a los dos lados antes de cruzar la calle, sabemos que un semáforo en rojo significa que no pasan los carros. Es importante que entendamos las reglas por las cuales funciona Internet y cuáles riesgos existen. Y yo diría que eso es algo que se debe hacer desde el colegio, ¿no? Los niños, desde jóvenes, desde chiquitos, deberían saber que hay cosas que se publican en Internet, pero antes de publicarlas hay que pensar. ¿Por qué las publico? ¿Qué consecuencias voy a tener? ¿Qué beneficios voy a tener? Y hay otras cosas que simplemente mejor no publicarlas o si las comparto, las compartimos con cierta gente y yo debería saber a qué gente le estoy compartiendo y yo creo que eso es muy, muy, es fundamental. Consultamos a Rafael si existe una relación directa entre usar software libre y mejorar nuestra privacidad digital, y él opina. Yo creo que el software libre, y no todo software libre, pero el software libre orientado a las comunicaciones seguras es un requisito. Bueno, digamos, el concepto de software libre, más bien dicho, el concepto de software libre es un requisito no suficiente para las comunicaciones seguras. ¿Por qué digo que es un requisito? Sin software libre yo no confío en la plataforma que me des para comunicarme. ¿Por qué? Porque el software libre hace que la plataforma primero o el software que yo voy a utilizar sea auditable y que la gente lo pueda auditar y la gente lo debería auditar. No necesariamente todo el mundo lo audita, entonces ahí viene lo de no, por un lado lo de no suficiente, no se necesita más, pero hay software libre que es más auditado que otro, hay software libre que es más utilizado que otro, hay software libre que tiene comunidades más grandes que otras, entonces esa es una característica. Otra característica importante del software libre es que no existe una barrera económica artificial para su uso, sino que todas las personas de forma igual podemos utilizar el software libre. La barrera que sí existe es tecnológica, y es tecnológica muchas veces porque desde el colegio nos han enseñado a usar plataformas como Windows, que no son libres, y la gente piensa que todo así. Y ahora con los celulares, la gente les dan el celular con el plan más barato y tienes WhatsApp ilimitado y cosas así, entonces ya estás dependiente de WhatsApp. Pero otra característica importante del software libre es la apropiación tecnológica, en el sentido en el que, por ejemplo, esta entrevista está siendo usado en un servidor Mumble que está con el dominio de conexión educativa y que yo sospecho que es implementado por ti o por alguien que tú conoces. Entonces, eso es la apropiación tecnológica. Nos estamos, se cae Facebook, WhatsApp, Signal, lo que sea, no importa, porque estamos conectados a través de Internet, que es bastante más fiable que una plataforma centralizada, y tú y yo podemos tener esta conversación. Entonces, la apropiación tecnológica es fundamental. Pero el software libre sin criptografía no me da seguridad. Usar Linux para estar metido en el Facebook no me va a dar seguridad. Entonces, software libre no es suficiente. Usar Signal me va a dar seguridad. Usar Tor me va a dar seguridad. Pero si uso Tor y me conecto con mi nombre real y publico cosas con mi nombre real, entonces no me está dando anonimato, me está haciendo, estoy bueno, me da cierto anonimato, pero capaz no el que yo quisiera que tener. Entonces, es algo relativo, pero sin software libre no hay privacidad. Necesitamos alfabetización digital desde un enfoque crítico, de tal forma que las personas puedan analizar y comprender todo el entorno del uso de las tecnologías. Sí, necesitamos mucho, o sea, así como antes nos enseñaban a usar Word, Excel y esas cosas para formar oficinistas, no, ahora necesitamos saber sobre comunicaciones seguras, sobre redes sociales, sobre el tiempo que los chicos deberían estar conectados a una pantalla, sobre las pausas que tenemos que dar, desde, o sea, y no solo seguridad, no, desde cómo nos tenemos que sentar frente a la computadora, si vamos a estar mucho tiempo sentados para que cuando seamos más viejos nos duela la espalda, o sea. Hay un montón de temas, pero el seguridad informática, seguridad digital, yo creo que es uno fundamental, porque decíamos, tal vez a alguien que es una persona común no le importe tanto la privacidad, pero esa persona común puede ser que en algún momento de su vida la vida le ponga en un momento en el cual tenga que dar un paso al frente y liderar algo, y en ese momento todo lo que se publicó va a ser utilizado en su contra por sus adversarios, si es que lo pueden hacer. Rafael nos comparte algunas recomendaciones para mejorar nuestra privacidad digital. La herramienta cero. Y voy a ser reiterativo, que alguna vez me di cuenta que la más importante es tener ojo en qué publicamos en Internet, ¿no? Pensar si es necesario que publique lo que voy a publicar, qué beneficio me va a traer, qué riesgo me va a traer, y en general no publicar cosas personales. Yo creo que eso es fundamental, y tratar de buscar no publicar fotos de otras personas en Facebook sin su consentimiento, no asumir que todas las fotos que alguien toma van a subirse a Facebook, o sea, como protestar en ese tipo de cosas. Número uno, número cero, digamos. Y número uno, lo que yo recomendaría es usar gestores de contraseñas. Yo uso KeePass XE, que es software libre, funciona bien, es simple, no me da problemas, y lo vengo usando donde varios años. Y un gestor de contraseñas es muy bueno porque me permite cumplir con esa premisa de tener una contraseña distinta para cada sitio. Y sí, usar un gestor de contraseñas es como tengo una caja fuerte donde guardo todas mis contraseñas y tengo unas llaves, que es mi contraseña maestra, con la que abro la caja fuerte. Esa contraseña maestra es la única contraseña que me tengo que aprender. El resto las voy a copiar y pegar a los sitios que yo me conecte. Funciona en computadoras, funciona en celulares. Y yo ya no me invento las claves, sino que el programa se inventa las claves por mí. Entonces, tener una clave distinta para cada sitio es buenísimo, sobre todo ahora que hay tantas filtraciones, por ejemplo. en el 2000 ni sé cuánto, le hackearon a Yahoo, a LinkedIn, y por ahí podrían sacar mi clave que usaba en LinkedIn, y con esa clave podrían probar en mis cuentas actuales a ver si me, pues, se pueden meter al Twitter, si se pueden meter al Facebook, al Google, yo qué sé. Entonces, el gestor de contraseña nos protege nos permite protegernos de eso. Eso es básico. Y de ahí depende qué es lo que queramos hacer. En el celular, por ejemplo, Signal es como una buena opción para tener secreto en las comunicaciones. No es buena opción para tener anonimato porque usamos un número celular y el número celular normalmente está asociado a las personas. Es casi como una cédula de identidad. Sí, eso y bueno, y los celulares normalmente no son tan confiables. Yo confío poco en un celular, la verdad. Si usamos un celular, la recomendación sería tener la menor cantidad de aplicaciones instaladas en el celular. No, no es una herramienta para jugar. Sobre todo si es que estoy en riesgo, menos es más en un celular. Usar solo lo que voy a usar, solo lo que voy a necesitar y nada más que eso. Y de ahí, bueno, podría decirles que tenemos chat cifrado y para eso hay varias opciones. Hoy en día estoy probando bastante Matrix con Element, que es como una plataforma de chat descentralizada, cifrada, que está bastante chévere. El concepto parecido al correo electrónico o para quienes conozcan el protocolo XMPP, en el cual hay varios servidores que se comunican entre sí, un sistema federado. Entonces yo puedo tener mi servidor Matrix y tú tu servidor Matrix y podemos chatear con nuestras cuentas en cada uno de los servidores. Y la comunicación es cifrada. Hay OTR también es una buena opción para cifrar chats con el protocolo XMPP. O sea, opciones hay un montón y no sé, está el navegador Tor, la red Tor, los servicios Onion. Opciones hay por montones, más bien en ese sentido habría que ver las necesidades que tenga la gente. Pero como básico, yo diría así esencial el gestor de contraseñas, como para empezar y no sé, y probar un poco el navegador Tor también es interesante. Estos son los retos que Rafael ha tenido durante estos años en su trabajo. Yo creo que algo importante, sobre todo si uno habla de activistas, es que la seguridad informática no es algo solo informático, no es solo técnico, es también emocional. Si tú sabes que alguien te puede estar espiando, te entra el miedo y cuando te entra el miedo, puede entrar la paranoia y no sabes cómo comportarte. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me tocó vivir de cerca la persecución a Olavini, porque yo trabajé con Olavini y cuando empezamos a trabajar en el CAT, que era la ONG que fundó Ola, fue cuando le metieron preso y nos sentíamos recontravigilados y teníamos miedo y estábamos asustados y ahí uno toma decisiones incorrectas. Entonces, de ahí lo que yo aprendí en ese momento, porque tenía una amiga que también que da apoyo psicoemocional a personas que están siendo vigiladas, porque también da apoyo en seguridad informática. Ella me llamaba, me escuchaba, me calmaba y eso fue, creo que, muy importante. Como una lección aprendida muy, muy importante. Ahora, si vamos a algo más técnico que a mí me gusta un montón, son los servicios Onion. Porque los servicios Onion de la red Tor permiten tener autonomía en las herramientas de comunicación. Si puedo ponerme un servicio de chat en un Onion dentro de mi casa, en una conexión sin IP pública, una conexión casera cualquiera, y cualquier persona se puede conectar a través de la red Tor si conoce la dirección Onion. Puedo poner un Nextcloud, de hecho lo uso. Yo tengo un Nextcloud con el cual sincronizo algunos archivos que tengo en mi computadora. Y tengo un Nextcloud súper seguro que está accesible a través de una red Onion que solo yo conozco la dirección. Y no es un servicio público. Eso me parece a mí que es bastante poderoso. Y también, por ejemplo, a través de los servicios Onion, en el CAD, con Ola, hicimos Wahai, que es un sistema que utiliza Mumble. O sea, le pega con goma a Mumble y Tor y uno puede tener comunicaciones parecidas a las que tenemos ahora, pero sin un servidor. Y uno puede tener reuniones sin la necesidad de instalar un servidor de Mumble, que es como súper chévere y ese es un software hecho aquí en Ecuador. En este episodio agradecemos a Rafael Bonifaz por su participación. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el siguiente episodio hablaremos de defensa de derechos humanos en ambientes digitales. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia.